vivir. Tan perdida estoy sin ti. Ven por mí, arrástrame hasta San José. Es donde Dios unió la fuerza de este amor en mi fe. Tus ojos eran las olas sembrando mi mar. Tu boca corona de espinas sangrando al besar. Tus manos medían mi cuerpo en busca de robados de vida, de fuego y de sal. Y ahora por las noches canto esta canción. Sueño con mi hombre, rezo mi oración. Sola no puedo vivir, tan perdida estoy sin ti. Ven por mí y arrástrame hasta San José. Es donde Dios unió la fuerza de este amor, el veneno de nadar sola en este mar. Ven y arrástrame, no, no me digas más que no. Alma esclava del querer, dame la ocasión. Un deber de hacer y amar, de darte la pasión. La playa de noche es oscura y no veo tu luz. No hay faro que indique el camino que lleva a tu cruz. Te vuelo, siento y presiento que lejos no estás. Me bebo la noche en silencio, te voy a encontrar. Momentos robados de vida, de fuego y de sal. Tus ojos eran las sin ti, ven por mí y arrástrame.